Bien, estamos ahora siguiendo, avanzamos en la mañana de Radio Centenario con el gusto de recibir por primera vez en nuestros estudios al nuevo cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Se trata de Pedro Sazón. Lo hemos mencionado, tuvimos oportunidad de participar ya en algunas actividades de encuentro con a nivel de prensa. Estuvimos también por invitación en una reciente conferencia con medios internacionales que realizó el gobierno de Venezuela para analizar la situación, bueno, planteada a partir de la presencia militar de Estados Unidos, de las amenazas incrementadas sobre Venezuela, que venimos siguiendo cada semana. Y bueno, le agradecemos, le damos la bienvenida a Radio Centenario en esta primera visita que nos hace el cónsul venezolano. Pedro, bienvenido, buenos días. Bueno, gracias a Radio Centenario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad, es decir, estoy acompañado de Ranmi Machado. Es importante difundir lo que está pasando en la región como enfoque regional, porque esto se trata de una situación regional de mucha peligrosidad y lo que está pasando en Venezuela. Entonces, bueno, es una oportunidad para divulgar todas las cosas que hemos venido denunciando, pues. Denunciando porque vivimos una situación delicada en lo que se ha definido por parte de los Estados Unidos la máxima presión. Pues esa es un poco la estrategia que está implementando los Estados Unidos en contra de Venezuela. Esa máxima presión tiene que ver con presencias de una estructura militar en el Caribe con armas nucleares, en la cual viola absolutamente toda la normativa internacional, pone en peligro a América Latina como una zona de paz. Uh-huh. Y así fue recogido en el comunicado reciente de la CELAP, sí, en la cual la CELAP denuncia esta situación, porque América Latina y el Caribe fue declarada una zona de paz. Y eso es el centro de todo, pues. Es decir, la preservación de América Latina como zona de paz. No puede ser en esta oportunidad, con una supuesta excusa o argumento, mejor dicho, del narcotráfico. Se trata de una patraña histórica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha operado siempre así. Él inventa una causa e interviene desde el punto de vista militar. Ya la historia de la humanidad lo ha conocido. Desde finales del siglo XIX, toda la invasión que hicieron a Cuba, luego la invasión a México, luego la invasión a Vietnam, luego la invasión a Irak y la invasión a Libia, pues siempre se construyó una excusa que nunca existió. Y en estos momentos están construyendo una excusa en términos de la presencia de carteles de droga. Uh-huh. Una excusa que no tiene absolutamente ningún fundamento. No tiene ningún fundamento desde el punto de vista de la misma problemática del tráfico de droga y los carteles en América Latina. Recordemos que la droga que baja a los Estados Unidos, porque el gran consumidor de droga en el continente es los Estados Unidos, y la droga sale por el Pacífico, no sale por el Caribe. Y ahí están los informes de Naciones Unidas, apenas el 8% sale por el Caribe, en la cual Venezuela no tiene absolutamente ninguna participación en ese 8%, así lo ha dicho el informe de Naciones Unidas. Venezuela es uno de los países que tiene una política clara de enfrentamiento al narcotráfico, por lo tanto se trata de una construcción, por aquello de que la mentira, el falso relato, se ha convertido en una estrategia de guerra. Uh-huh. Es decir, tú colocas un relato en la opinión pública internacional, construyes el relato, y es lo peligroso de la situación, porque ese relato ha estado acompañado con una campaña mediática bestial. Bestial a nivel de América Latina, a nivel del mundo, llegando hasta los extremos sobre una falsedad. Países se suman a la falsedad. Es decir, es como que si estuvieses construyendo una falsedad socializada en la política internacional para justificar una invasión militar. Exactamente eso es lo que se está construyendo. Ahora, la operación desde el punto de vista militar es una operación que va a impactar, ya lo está impactando la presencia de las estructuras de barcos y de navíos y de estructuras de guerra de Estados Unidos, va a impactar América Latina en completo. Entonces, lo que está en peligro en estos momentos es la paz de América Latina, y eso nosotros, y así lo recogió el comunicado, así lo recogió un comunicado también que están los pueblos del mundo recogiendo para pronunciarse. Ha habido un pronunciamiento masivo de diferentes tipos de organización. Aquí hubo un pronunciamiento muy interesante del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos, donde está una serie de organizaciones del Uruguay. Dentro de ella destaca la Internacional Antifascista. Por lo tanto, hay un pronunciamiento, pero ese pronunciamiento tiene que hacerse mucho más fuerte. Ellos han intentado una estrategia de ir como construyendo alianzas a nivel internacional, intentando sofocar, destruir la paz en Venezuela, la cual no han podido. Y de ahí la desesperación. Es decir, Venezuela hoy es un país de paz. Venezuela hoy es un país de desarrollo económico. Venezuela hoy es un país de democracia. Y esa es la desesperación que tienen los Estados Unidos, que pese a todas las presiones, pese a la aplicación, recordemos que a Venezuela se le han aplicado más de 1,000 medidas coercitivas unilaterales, que son medidas de asfixia económica, 2019, 2020, 2021, la destrucción de la base económica, y no han podido. Y esa es la desesperación y la peligrosidad frente a un enemigo como los Estados Unidos, desesperado, enloquecido de la violación, cuando declaran que a ellos no les importa absolutamente Naciones Unidas. Es decir, estamos viviendo la ley de la selva en el derecho internacional, la negación a lo multilateral por las aplicaciones desde el punto de vista unilateral. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Por qué entiende Venezuela que el gobierno de Donald Trump lanza ahora esta etapa, esta estrategia con su...? Eso tiene varias explicaciones. La primera explicación es un problema de los recursos naturales de Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene la reserva petrolífera más grande, una de las más grandes del mundo. Venezuela tiene tierra rara, Venezuela tiene una diversidad de recursos naturales. Venezuela tiene una posición geográfica estratégica en términos del continente. Entonces, Venezuela, materialmente, dentro de la problemática que tienen los Estados Unidos de fortalecer su economía a partir del control energético, Venezuela es un punto a controlar, el recurso natural. Entonces, y segundo, el segundo elemento es que quieren acabar con un modelo político. Un modelo político que se ha planteado construir un modelo diferente, soberano, de independencia, de autodeterminación, que lo hemos llamado la revolución bolivariana, la construcción del socialismo, una nueva manera de hacer las cosas y de concebir la política con la participación, con la organización comunal, con la organización cívico-militar, que es un punto sumamente importante, una construcción de una democracia participativa, directa, de amplitud, de transparencia. Entonces, Venezuela es un modelo político diferente. Entonces quieren acabar con ese modelo político, cuya característica fundamental es la soberanía y la independencia. Es decir, los pueblos se autodeterminan, y Venezuela lo ha asumido así. Venezuela tiene una historia desde el punto de vista de luchas de la independencia, desde el pensamiento bolivariano, entonces recogido ahora con el comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, esa construcción es un modelo. Por eso que hemos dicho que Venezuela no es una amenaza. Entonces, bueno, en esa construcción igualmente está la referencia en términos de la amistad de los pueblos. Venezuela mantiene una amistad con los pueblos, un sistema de relaciones internacionales. El tercer punto que ellos han tratado es de aislar a Venezuela en el sistema de relaciones internacionales, y parte de la destrucción que hicieron de UNASUR tenía que ver con la, el aparecimiento del Grupo de Lima, de aislar a Venezuela a nivel internacional. Entonces, bueno, en esa, en ese proceso de construcción es importante la dinámica y la propia, el propio proceso en el cual Venezuela se ha planteado y se ha autodeterminado en términos de construcción de un nuevo modelo de socialismo, de economía, de democracia, etcétera. Venimos a la vuelta con Emiliano para dialogar un bloque más con el cónsul de Venezuela, que no dijimos además algún detalle de su trayectoria. Trabajó varios años, 7 años en la UNASUR, en Ecuador, también en la representación diplomática de ese país. Ha sido director de la Academia de Altos Estudios Diplomáticos de la Cancillería Venezolana, viceministro para la Atención Integral del Migrante, y vamos a hablar también de las tareas consulares que se propone la representación del, del Consulado de Venezuela en nuestro país también. Estamos a 9 minutos de las 11 de la mañana, seguimos conversando con Pedro Sazón, cónsul de Venezuela en Uruguay, en torno a los temas que están que tienen a esta nación, a la nación bolivariana, sobre la mesa a nivel internacional. Mencionábamos, cónsul, algunos de los aspectos que incluye esta declaración de la CELAC, de países integrantes de la de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que no reniega, digamos, de lo importante que es la lucha contra el narcotráfico. De hecho, hace una defensa, ¿no?, de esa lucha, pero, digamos, separa esa reivindicación de lo que es la, las acusaciones que está realizando Estados Unidos contra el gobierno venezolano, particularmente, ¿no? Claro, evidentemente que en la declaración se fija una posición en contra del crimen organizado transnacional. Recordemos que el crimen organizado transnacional es una variable muy importante en la región y se ha transformado en un poder fáctico, que destruye economía, tergiversa la, la legalidad, interviene en todos los sistemas financieros. Por lo tanto, los países, a veces, la, y por qué se planteaba la necesidad, y por qué es importante la, esta declaración hacerla, porque la única forma, una de las formas más potentes para enfrentar el crimen organizado transnacional es una relación de unidad e integración, es decir, una relación de cooperación entre todos los países. Entonces, ahora, de ahí a querer en los Estados Unidos transformarse en el juez actuante, él evalúa, él llega a la conclusión y él aplica medidas. Es decir, eso es violatorio de, la, de toda normativa internacional. Para eso nació Naciones Unidas en 1945, pues, para tener unas normas en lo que es el derecho público internacional. Existe el derecho público internacional. Nadie puede autodefinirse como que yo soy el gran juez de la humanidad y soy el juez en América Latina. Es decir, esta la barbaridad que hicieron con la explotación de esta supuesta embarcación de supuestos narcotraficantes es una barbaridad. Y Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos ayer se pronunció que representa una violación de la norma. Por lo tanto, la CELAC representa un mecanismo, y de ahí la importancia de esta declaración, donde la CELAC ratifica América Latina y el Caribe como zona de paz. Y ratifica la presencia, la denuncia de América Latina sin presencia de armas nucleares de destrucción masiva. Es uno de los pocos continentes que no hay ninguna estructura de armas nucleares. Por lo tanto, las el navío que los Estados Unidos ha puesto en el Caribe, hay armas nucleares. Su estructura está fundamentada en armas nucleares. Entonces, bueno, evidentemente que esta declaración es un llamado a la conciencia de los pueblos, la conciencia de las naciones, la conciencia de los gobiernos frente a la realidad que estamos viviendo. Ustedes incluyen, digamos, este último hecho, acontecimiento, o al menos que ha reivindicado, si se quiere, Estados Unidos, propiamente el presidente Donald Trump y Marco Rubio y otros funcionarios, de un supuesto derribo de una embarcación que pertenecería, dicen ellos, a este entramado del narcotráfico. Ustedes incluyen esto, digamos, en lo que califican como un relato, digamos, o falsas acusaciones para justificar la presión militar y el despliegue militar que está haciendo Estados Unidos. Claro, porque la realidad es que no se sabe qué es lo que había en esa embarcación. Uh-huh. Pues, ellos lo explotan, pero la realidad es, en la evaluación que hace Naciones Unidas, el 85% de la droga no sale por el Caribe. Apenas en el Caribe es el 8% de las drogas, en la cual Venezuela no participa. Entonces, bueno, la vía del tráfico, que por cierto, cuyo destino es en los Estados Unidos. ¿Dónde están las grandes mafias de droga en los Estados Unidos? ¿Por dónde pasa la droga? Pasa por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Esa es la verdad. Es decir, si ellos tuvieran que poner un armamento para parar el tráfico de droga, tienen que ponerla en el Pacífico, y siendo que ellos no les toca, y está la DEA como organismo especializado de control de las drogas. Es decir, ¿y qué hace la DEA? ¿Y qué hace la DEA con el tráfico de droga en todo el Pacífico? Absolutamente nada. Es más, y ahí denuncia que la DEA participa en el tráfico. Bolivia expulsó a la DEA, por ejemplo, ¿no?, de su territorio, ¿no?, los gobiernos de Evo Morales, por ejemplo. Sí, nosotros expulsamos a la DEA también cuando el gobierno del presidente Chávez, porque representaba un obstáculo en la política soberana de los países, y esa es la realidad. Es decir, hay un relato construido, como ha sido todos los relatos de invasión militar. Recordemos y ratifico, las invasiones militares han estado acompañados de relatos, falsos relatos, de supuestas causas contra el terrorismo, por la paz, por la protección, y ellos construyen el relato y luego le dan vida al relato en la opinión pública internacional, y ese es el relato en el cual ha puesto de un supuesto cartel de los soles, en la cual no existe absolutamente nada, para destruir la institucionalidad de Venezuela, para destruir la figura institucional del presidente Nicolás Maduro. Entonces ellos van construyendo ese relato que va supuestamente a justificar la intervención desde el punto de vista militar, y el peligro de eso, porque es una actitud de guerra, no es cualquier actitud, es una estructura de guerra que está poniendo en peligro la paz de América Latina y el Caribe. Quiere decir que todos los países en estos momentos están siendo impactados con este movimiento militar del Caribe, no solamente Venezuela, todos los países, porque ante una amenaza, frente a una aventura militar, es una situación de guerra en el continente, pues. Es meter al continente, que es un continente de paz, declarado y realizado y actuado. Nuestros países, podamos tener las diferencias que sea, nuestros países viven en paz. Entonces, bueno, extraer la variable de la guerra en el continente es una variable de destrucción, es una variable de acabar con la tranquilidad de los pueblos, y eso es lo que nosotros estamos denunciando, y eso es lo que la CELAT denuncia en su comunicado. Cónsul, en este despliegue de Estados Unidos, para redondear este tema, ¿puede haber también otras variables de, por ejemplo, bueno, el hecho de un despliegue militar obliga a Venezuela a tensionar también su defensa, ¿no? El hecho de la convocatoria a las milicias, a una idea de, bueno, distorsionar su economía, porque también implica un gasto en materia de defensa para enfrentar una realidad así, pero además algún tipo de aliento a la oposición de derecha que ya ha intentado desestabilizar Venezuela en distintas etapas. ¿Hay algo de esto también, que no sea directamente una invasión, pero sí un factor que coordine con la derecha desestabilizadora de Venezuela? Recordemos que una parte de la derecha, liderada por María Corina Machado, es una derecha terrorista, no es una derecha democrática. Evidentemente que esta presencia, este supuesto cartel de los soles, lo que hace incentivar el paramilitarismo, incentivar grupos terroristas, y nosotros lo hemos estado denunciando, hemos agarrado en las últimas 2-3 semanas diferentes grupos. Es decir, eso tensiona la realidad. Evidentemente que Venezuela tiene que defenderse, y toda la articulación de la inteligencia interna de seguridad está activa frente a la presencia, porque esta estrategia puede ser que ellos no lleguen, y ojalá sea así. Y por eso que nosotros hicimos, el presidente hizo un llamado al presidente Trump, es decir, que qué es lo que Marco Rubio quiere incentivar para la guerra, para manchar las manos del gobierno y del presidente Trump. Lo denunció el presidente Nicolás Maduro. Es decir, esta situación puede ser que quede a nivel desde el punto de vista de la tensión, de la máxima presión, pero hace daño porque los grupos paramilitares también se intensifican, se activan, financiados por los Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel interno están todas las estructuras de seguridad activas. Está activa un proceso de llamamiento al alistamiento. Fueron 4.800.000 personas que se alistaron. Es una actitud defensiva, preventiva, de paz, para mantener la paz. La paz en Venezuela hoy está sostenida en una estructura organizativa, en una conciencia del pueblo, en una unión cívico-militar, entonces de las milicias populares. Entonces hay toda una movilización preventiva en términos de la defensa, porque Venezuela tiene que defenderse frente a esta realidad. Ojalá no lleguemos al extremo de la presencia de grupos de los Estados Unidos en Venezuela, que va a conducir a una declaración de guerra por parte de Venezuela a nivel interno. Seguimos unos minutos más para abordar los temas consulares también que hacen a la representación en nuestro país. Ya venimos con el cónsul de Venezuela, Pedro Sazone. Venimos con estos últimos minutos de diálogo con Pedro Sazone, cónsul, debemos decir, de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Servicio que se instaló, cónsul, hace poco tiempo, de forma reciente. ¿Cómo ha venido trabajando este equipo que sabemos que recibe casos no solo de venezolanos residentes en Uruguay, sino también de países de la región? ¿Cómo ha sido el trabajo en estos primeros tiempos desde que están trabajando en nuestro país? Bueno, nosotros abrimos las puertas después de un año de ausencia, el 24 de julio. El 24 de julio abrimos nuestras puertas para la atención al público de connacionales. La dinámica ha sido que estamos atendiendo a personas del Uruguay, de Argentina, de Chile y de Paraguay. Es decir, ¿y la asistencia en qué consiste? Países, todos esos tres en los que no hay relaciones, no hay presencia. Entonces, el consulado de Montevideo se transforma en una especie de consulado suramericano, por la regional ausencia de la atención, por toda la situación de las relaciones políticas fracturadas en la región. ¿Qué hemos desarrollado? Estaba pendiente la entrega de los pasaportes. Recordemos que el pasaporte es el documento fundamental para permitir la movilización. Teníamos miles de pasaportes que se habían emitido y que estaban en Venezuela. Los pasaportes hoy están son los pasaportes de venezolanos en Argentina y de venezolanos aquí en el Uruguay. La entrega ha sido masiva, abierta, un trabajo que va de lunes a viernes, y luego también, paralelamente a la entrega de pasaporte, hemos abierto las citas para la petición del pasaporte. Entonces, bueno, han venido acudiendo y pueden acudir cualquier persona, entra por el sistema del Sistema Integral de Identidad Venezolana, toma su cita y nosotros lo atendemos. De tal manera que ha sido un servicio muy importante. Tercero, la apostilla de documentos. Recordemos que para que un documento sea oficial a nivel internacional, cualquier documento, títulos universitarios, partida de nacimiento, tienen que estar apostillados. Entonces, haciendo un gran esfuerzo de voluntad colectiva del grupo, hemos abierto también el servicio de apostilla. Está abierto desde la semana pasada. Igualmente, el documento de viaje de aquellas personas que no tienen documentación y que quieren retornar a Venezuela, hemos abierto también el servicio del documento de viaje. Esos son los servicios de atención. Paralelamente a ello, a este proceso, próximamente estaremos también anunciando una estrategia que le hemos definido la diplomacia social consular. ¿Qué es eso? Es la atención social del venezolano para ayudar, para dinamizar la dinámica de integración del venezolano acá en el Uruguay. Hay una población importante, aproximadamente 24.000 venezolanos viven acá en el Uruguay. Es un fenómeno digno de estudiar, porque tiene unas particularidades. Primero, la primera particularidad es que la mayoría de los venezolanos están regularizados. Y eso es un aval del gobierno del Uruguay, hay que reconocérselo al Uruguay. Yo se lo decía a las autoridades, no todos los países tienen esta política. La mayoría, de la realidad, y así lo estuvimos nosotros trabajando y estudiando a nivel internacional, en casi todos los países, aproximadamente un 30-35% de donde están los venezolanos están en situación de irregularidad. ¿Qué es eso? Bueno, que no están reconocidos por la presencia de ellos, no tienen cédula, no tienen visa. En cambio, en el caso del Uruguay, hay una particularidad que el gobierno facilita el proceso de regularización. Eso es un aval importantísimo, porque esa regularización permite al venezolano, y hay que reconocérselo, al gobierno del Uruguay, le permite estudiar, le permite trabajar, le permite tener una vida legal en el Uruguay, le permite desarrollar, y sobre todo en la población de los niños y niñas, que es la población más afectada por los procesos migratorios. Frente a ese fenómeno y frente a esas particularidades, que por cierto vamos a adelantar un estudio en el Uruguay del quehacer del venezolano acá en el Uruguay, sus procesos de incorporación, sus actividades económicas, y esa actividad lo vamos a hacer con organismos oficiales. Igualmente estamos construyendo una plataforma de solidaridad con la población, de atención social, de facilitar el proceso de formación para el trabajo, de facilitar los mecanismos del emprendimiento para una sostenibilidad y una consolidación desde el punto de vista económico, porque en última instancia nos interesa, porque la migración es un derecho, que el venezolano se pueda desarrollar integralmente, que pueda también ver la posibilidad del retorno a Venezuela, y por eso el documento de viaje es un documento sumamente importante, porque le permite retornar a Venezuela, que es parte de nuestra aspiración, que el venezolano vaya retornando y que construya y consolide la identidad del ser venezolano. Es decir, que nacerá una cultura de diversidad, nacerá una forma de trabajo de diversidad cultural, porque tú incorporas valores culturales, pero tú afianzas la identidad del ser nacional y del ser venezolano. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hemos llamado la diplomacia social consular, que vamos a desplegar de la atención del teatro, la pintura, de las artes, como mecanismo adicional, como elemento importante dentro de la atención de los venezolanos acá en el Uruguay. 24.000 tienen ustedes relevados, digamos, que hay. Es el censo nacional. Claro. Es una cifra oficial. Claro. Son 24.000 venezolanos que viven acá en. Y usted mencionaba la situación de la región, y después está la otra extrema que ha tenido que enfrentar Venezuela y que ha dispuesto también medidas para repatriar, en el caso de lo que ha pasado con migrantes en Estados Unidos, ¿no? Cónsul, y también retenidos en El Salvador, por ejemplo, han tenido que enfrentar eso. Sí, y tiene que ver, los pueblos tienen que valorar las diferencias, las políticas, que uno pudiese hacer una comparación. Marcando la distancia, respetando las distancias de la política del Uruguay, de tratamiento del migrante, de respeto del migrante, de valoración de lo que son los migrantes, con la política de los Estados Unidos. Una política absolutamente violatoria, contradictoria, porque ellos fueron los que patrocinaron parte de la presencia de los venezolanos en los Estados Unidos. Ellos tuvieron un programa financiado por la Embajada de los Estados Unidos a través de la Organización Internacional de Migración, la que le llamaron la movilidad segura. Ellos financiaban pasajes, hoteles y visa para trabajar en los Estados Unidos. Ellos lo promocionaron ahí. Después que promocionan los flujos migratorios, viene ahora la política de Trump, una política fascista desde el punto de vista migratorio. Están suspendiendo ahorita las medidas especiales de protección del migrante en los Estados Unidos, van a quedar sin ningún tipo de protección con una orden de salida. están creando cárceles, la cárcel de Alcatraz, es decir, una cosa a la vieja forma del tratamiento de una persona privada de libertad, en la cual no hay absolutamente ninguna causa, porque ser migrante no es un delito. Tú no puedes acusar a nadie por el ser migrante, es un trámite de carácter administrativo. Los 250 venezolanos que tuvieron en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin absolutamente ningún juicio, aplicando una ley, la ley del enemigo extranjero, una ley de 1789. Es decir, que no tiene ningún sustento con respecto a la realidad. ¿Cómo se llama? Construiste un enemigo, supuestamente el tren de Aragua, para generalizar que todos ellos en el tren de Aragua, cuando llegaron, porque Venezuela, en su defensa de los migrantes, logró rescatar a los venezolanos. Cuando hacen el análisis de los 250 venezolanos, apenas dos personas tenían algún nivel de delitos. Había incluso niños retenidos. Hay niños retenidos, y todavía hay niños retenidos. Ayer nuestra directora para la política migratoria, Vuelta a la Patria, rescató seis niños, se han rescatado niños. Porque ellos no solamente secuestran, ellos no solamente expulsan, secuestran a los niños. Es una política fascista. Es el terror desde el punto de vista de la persecución del venezolano en los Estados Unidos, que viola absoluta. ¿Qué es los Estados Unidos? Estados Unidos es un país de migrantes. Y se hizo de migrantes. Tú no te puedes negar a tu propia historia. Entonces inventan los enemigos, supuestos enemigos extranjeros que ponen en peligro la estabilidad del país. Esa es la realidad que están viviendo los migrantes. Por eso es que hay que valorar las políticas positivas que hay en la zona. Y ratifico la política, que es ejemplo. Y hay que decirlo de manera clara. La política del Uruguay es una política de ejemplo a nivel internacional, cómo trata a los migrantes, cómo los regulariza, cómo permite su desarrollo integral. Y para nosotros, de verdad, y nosotros le agradecemos al gobierno y al pueblo uruguayo por tener esa política hacia los hermanos venezolanos acá en el Uruguay. Muy bien, ¿quieren dar el teléfono de la embajada o vías de contacto precisamente para los migrantes, u horarios, no sé, algunos detalles que quieran dejarnos para dar la información? En todo caso, nos la hacen llegar después igual. No importa si no lo tienen a mano. Bueno, Ragnar no ha querido hablar, pero va a tener que hablar porque es parte de su política. Ragnar, por favor, bienvenida también. Bueno, muy buenos días. Por Instagram pueden ubicarnos en sección consular Ben Uy, y el horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 12:30. Y en la tarde de 2 a 4:30 de la tarde. Queda bien. En Rincón 745 la embajada. Muy bien. Bueno, cónsul, muchas gracias por haber estado esta mañana. Un gusto para nosotros, reiteramos, recibirlo, y estamos a las órdenes para difundir lo que a Venezuela le interese hacer llegar a la ciudadanía uruguaya también y a la migración venezolana también. Bueno, gracias por su mensaje. Y por cierto, una cuñita de una actividad muy importante que hubo, los compañeros que viajaron a Venezuela desarrollaron una actividad muy bella que la vamos a repetir, lo que vi en Venezuela, es claro. Decir, ellos contaron lo que vieron, es decir, cuando ellos llegaron a Venezuela iban pendientes, es decir, ¿qué me voy a encontrar a Venezuela? Encontrar un país en paz, un país trabajando, un país organizado, un país de solidaridad. Y fue muy bonito, que por cierto lo vamos a publicar en un boletín, ese relato de los amigos que viajaron a Venezuela. Ustedes están invitados. Por cierto, ahorita estamos patrocinando un evento muy importante, principios del mes de octubre, sobre la discusión del colonialismo. Es un evento, un seminario internacional. Les paso los datos. Están invitados ustedes para que también conozcan a Venezuela. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias y seguimos conversando en cualquier momento. Gracias.